Buenas noches. Seguimos hablando de la historia de Ana Bat. Y cómo no, ahora nos toca hablar de su banda sonora. AC/DC, desde sus principios hasta la actualidad, es una banda que ha marcado nuestro amplio recorrido. Aquí he procedido a un pequeño análisis de noticias relacionadas mediante Google Trends y Google Archive. Google Trends es una herramienta de Google Lamps que muestra los términos de búsqueda más populares del pasado reciente. Representa con cuánta frecuencia se realiza la búsqueda de una palabra en varias regiones del mundo y en varios idiomas. Es interesante comprobar que al realizar nuestra búsqueda sobre AC/DC, representa las noticias asociadas a alta corriente y baja corriente, la traducción de dicha palabra en inglés. Sin embargo, las cimas más altas del gráfico corresponden a altibajos del grupo. Hemos querido comparar AC/DC con otro grupo significativo de la época, los Village People, pero queda en clara desventaja frente a AC/DC. Véase el gráfico posterior. La búsqueda con Google Archive nos proporciona una manera fácil de buscar y explorar archivos históricos. La búsqueda archivo de noticias puede crear automáticamente líneas de tiempo que muestran una selección de resultados de los periodos de tiempo relevantes. El archivo de AC/DC nos muestra una continua progresión que ha tenido el grupo.